Lindo, lo pidió Gastón Echepar, el concejal, que tiene que responder. A ver qué escuchó, qué sacó en limpio esto que pasó con la declaración de interés sobre tabla de la Maratón de la Memoria. Quería y muy caro los sentimientos de los concordienses, pero que no tuvo la aprobación en el Consejo. Bueno, Gastón, los micrófonos. Bueno, Hay varios aspectos ahí, ¿no? Varias aristas para hablar, ¿o no? sí, primero esto me trae a colación un dicho que dice, miente, miente, que algo quedará, ¿no? Y yo lamento muchas veces esa posición de la oposición de decir cosas que no son y fabular y engañar a la gente, porque realmente yo creo que la política, como lo decían los griegos, es la ciencia más bella y lo mejor que nos puede pasar, pero siempre tenemos que ir de frente y con la verdad. En este caso, lo que manifestó el presidente de bloque de Juntos por el Cambio no es verdad. Y realmente me preocupa y me duele, ¿no?, estas conductas, porque yo había tenido una charla con él la tarde anterior. Le manifesté que consulte con su bloque, que íbamos a presentar este proyecto de declarar, como se hace todos los años, la Maratón de la Memoria, en el cual Martinico vino a mi oficina, me entregó el proyecto. Y bueno, evidentemente no lo consultó, entonces no conocía su bloque esto. Y lo mismo a la inversa, yo esperaba ese proyecto de que ellos necesitaban sacar ese día una resolución que diga que el tema del banco, el cierre de la gerencia. Podía haberme pasado ese proyecto para que nosotros lo analicemos y lo veamos y no sea 5 minutos antes de estar en el recinto. Entonces yo creo que es más profundo el tema. Primero, la Maratón de la Memoria lo teníamos que hacer porque el jueves, justamente por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, fue feriado y la maratón fue este sábado, por Claro, eso había teníamos, sesión antes del maratón, claro, por eso. teníamos que haberlo aprobado. Y cuando hablé con otros compañeros de su bloque, decían que no tenían conocimiento de esto. Sobre todo a mí me sorprendió la actitud del radicalismo, que siempre ha bregado por estos temas respecto de la memoria. Pasó con el señalamiento al regimiento, ¿te acordás Claro. que Luciano de Lolio termina votando a Por favor? eso digo, me parece que bueno, ahí en el bloque pasaron cosas, porque no existe coherencia. Y bueno, por supuesto, trae desde atrás como en la sombra. Este tema es la memoria nuevamente, ¿no? Que yo creo que también ahí se mezcla lo ideológico con una cuestión pragmática. La verdad que no entiendo qué tiene que ver la memoria con un proyecto de resolución por la gerencia del Banco Nación. A ver, estas cosas no hay que ser tibio, o estamos a favor o en contra. De estos temas. Me parece que tras bambalina, nuevamente, vemos que estos temas ponen nervioso a mucha gente. Volvemos con la teoría de los dos demonios y volvemos con. Me parece que estos temas hay que jugarse. Me parece que vi en el bloque opositor demasiada tibieza. Y esto de especular de una ordenanza por otra, la verdad que no. Me sorprendió las declaraciones del presidente de Juntos por el Cambio del bloque, porque la verdad que no. No lo entendí así, yo entendí que hay una declaración y estaban de acuerdo o no se está de acuerdo. Respecto, y eso quiero dejar mi Vos postura hiciste una clara. convocatoria al final de la sesión el otro día para el tema del banco, ¿no? De la Claro, bueno, eso quería aclarar. El tema de la memoria para mí es una cuestión ideológica, no pasa acá por te cambio y sería muy triste si la gente cree que nosotros cambiamos, porque la verdad nosotros no cambiamos. Acá había una propuesta de dictar un evento deportivo que tiene que ver con la memoria. Y que el bloque Juntos por el Cambio no lo votó. Me sorprende, como lo he dicho, el tema, sobre todo de los radicales, que son, tengo muchos amigos del radicalismo, y me sorprende, la verdad, que el padre de la democracia, Raúl Alfonsín, no sé qué hubiese opinado en estos momentos si seguiríamos cuestionando estas situaciones, ¿no? La verdad, me sorprende muchísimo, sobre todo de los radicales. Por otro lado, el tema del cierre de la gerencia. Nosotros nos llevan la propuesta y quieren que la votemos en ese momento, un proyecto de dos renglones que lo único que figuraba era la defensa de los productores, que me parece importante, pero también nosotros queríamos saber si había otros perjudicados por este cierre de la gerencia. Queríamos hablar con los trabajadores, con los sindicatos, con otros perjudicados, porque la gente no sabía si iba a poder seguir cobrando los beneficios sociales, si se ve afectado, en qué parte, cuáles van a ser los perjuicios. Entonces lo que nosotros le pedimos es que no vamos a aprobar algo así de apurada, sino que vamos a pedir una reunión con el gerente del banco, con el representante de los trabajadores, con los trabajadores, para ver cómo es la cuestión. Ya nos pasó una vez que querían que aprobemos cuestiones así de 5 minutos antes y nosotros aprobamos cosas que no eran verdad en su totalidad. Entonces tomamos la decisión de esto, de no vamos a apuradas. Seguramente ellos se los pide a alguien de arriba porque sabemos que ellos se manejan así, pero nosotros no vamos a aprobar algo sin tener la posibilidad de escuchar e interiorizarnos. Por eso, este sábado llamamos al representante del sindicato de la bancaria. De León. Exactamente. Y para que nos explique cómo es la situación. Evidentemente hubiésemos cometido un error aprobando el texto que ellos proponían, porque ese texto solo quería defender a los productores o quería evitar un perjuicio solo para los productores, y acá hay que hablar de muchas cuestiones. Y lo más gracioso de esto es que no se presentaron a la reunión. Entonces, nosotros queremos interiorizarnos, queremos estudiar cómo es la situación, queremos involucrar a todos los actores para que haya una defensa de todos, además de los productores, que si se ve un perjuicio hay que representar su voz y hay que exponer su defensa, pero también de los trabajadores y de otros sectores. Pero lo gracioso es que no fueron a la reunión. Entonces, evidentemente, lo que les interesa es primero seguir esa línea, que evidentemente tiene un fuerte mandato, de que hay que hacer las cosas a las apuradas, después sacar títulos que confunden a la gente, y no les interesa el resto, los trabajadores o el resto de los perjudicados, si es que existen perjudicados. Por eso, yo lamento mucho, esa no es la política, por lo menos, que propugno personalmente y con mi equipo político, creo que desde el bloque tampoco. Nosotros queremos la política de frente, con la verdad, con discusiones y con diferencias, por supuesto, por eso somos un oficialismo y una oposición, y diferencias que nos históricas, ideológicas y demás, pero siempre con la verdad. Por eso creo que es claro lo que pasó con el tema de la memoria. Ya lo venimos de estos 2 años que venimos de práctica, este término genera miedo, genera, parece algo que realmente yo pensé, esto lo hablo como profesor, como docente, como abogado, pensé que era un tema ya superado, pero bueno, nuevamente trajo a paridad esta ausencia o esta falta de realmente de jugarse por lo que uno cree, porque no se votó, por lo tanto el Maratón de la Memoria no fue declarado de interés porque no tuvo el voto de la oposición, un proyecto que ellos deberían tener conocimiento porque se lo habíamos pasado antes. Yo creo que fue un poco falta de experiencia del presidente de bloque de poder conversar con la gente, ¿no? De su bloque. Y por otro lado, lo del banco, así a las apuradas tampoco. Nosotros queremos, si vamos a defender, vamos a defender a los productores, a los trabajadores y a todos los sectores perjudicados. No vamos a hacer una declaración para un solo sector. Por eso es que yo, al finalizar la sesión, insté al presidente del Consejo Deliberante que llame una reunión y nos interioricemos y no hagamos una reunión, no aprobemos una ordenanza de 2 renglones que solo habla de los productores, sino que sea más amplia, que si tengamos que manifestarnos, nos acordemos de todos los sectores. Contundente. Te pregunto, ¿qué rol le damos a la palabra política? Y te diría casi política electoral en todas estas cuestiones. Mirá que te estoy hablando, 2023 son las elecciones, pero ¿crees que está este escenario convulsionado con respecto a la política? Por lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional, con lo que pasa con las cámaras legislativas a nivel nacional, ¿crees que esto de alguna manera va repercutiendo después acá? Y sí, todo, yo creo que todo tiene que ver con todo. Insisto, nos tocó un periodo que no hubiésemos deseado, y por supuesto la oposición está buscando nuestra debilidad, para poder, con sus aliados en la prensa y con sus aliados históricos, destruir el esfuerzo que está haciendo el gobierno actual para gobernar, ¿no? Por eso Esto que pasó con el tema del Fondo Monetario, sabemos que no es una deuda que adquirimos nosotros, pero sin embargo Ahora, nosotros éramos toda los la tapa malos de de los diarios es la pelea de Alberto con Cristina. No Claro, importa si, es como que vos pidas un préstamo y después la radio venga otro y se tenga que hacer cargo de esto. Y por supuesto no va a poder mejorar su tecnología, los sueldos a los empleados y demás. Uno lo ve como lógica, lo que pasa es que le meten en la cabeza a la gente un montón de cuestiones que no tienen que ver específicamente con esto. Pero bueno, como yo te decía en principio, creo que no tenemos que quejarnos, sino también ver nosotros qué estamos haciendo para mostrar a la gente que esa no es la verdad. Creo que nosotros tenemos una falencia comunicacional. Yo creo que nosotros, los medios sabemos, los medios hegemónicos históricamente, cómo muestran, qué dicen. La gente miró mucha televisión en el tiempo de pandemia porque era una forma de entretenerse, de informarse. Y bueno, nosotros lo que no tenemos es un buen manejo, me parece, de la información. Hay cosas que mejorar, por supuesto, y escuchar críticas, por supuesto, y que corregir, por supuesto. Pero bueno, también tenemos que ponernos al frente y mostrar a la gente lo que se está haciendo, que hay cosas que no se han hecho y hay que hacerlas, y hay deudas que pagar, que otro adquirió, y bueno, y hay que pagarlas, y hay que Igual redefinir. coincido, Gastón, con esto. Hay un buen manejo de la parte comunicacional de lo que es Juntos por el Cambio, ¿no? Ellos salen favorecidos porque acompañan un escenario complicado con la aprobación mientras el peronismo se pelea entre ellos. Claro. Teniendo en cuenta que la deuda viene, ¿no? Sí. Entonces es Entonces, como que quedó en segundo plano. destacan más nuestras internas que la cuestión de fondo, que era que pagar una deuda, que acá las dos personas en la historia que pagaron deuda fueron Perón y Néstor, porque si no, no podíamos tener autonomía económica, es decir, soberanía económica y autonomía para poder tomar las decisiones. Bueno, y hay que decirlo, por supuesto. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien porque después la gente nos va a jugar con el voto. Es así de sencillo. Pero nuestro esfuerzo tiene que estar ahora en escuchar a la gente y darle respuesta. Las peleas y los trapitos sucios tienen que ser hacia adentro. Que eso hay que ser también muy cuidadoso porque siempre se destacan nuestras internas y no las cosas buenas que hacemos. Entonces tenemos que destacar. Y esto vos nombrabas hoy, por ejemplo, obras nuevas. A mí me pasa desde lo local. Yo estoy muy conforme, contento de que se va a reparar el Parque Ferré. Era algo histórico, los vecinos, como vecino lo hablo, nos reclamaban el estado de la vereda, que hacía falta cesto de basura, la reparación de los baños. Y bueno, y se va a hacer, pero sin embargo se mezcla nuevamente otras obras que no tienen que Sí, ver sí, con sí. esto, y la Que está bueno aclarar. sospecha. Por eso le pedí al intendente y articulamos una reunión con vecinos. Y que hablamos con la empresa para que muestren el proyecto, nos muestren los plazos, y que seamos todos los ciudadanos como una especie de control o de acompañamiento de la Pero obra. aparte, Gastón, yo para que en este tema de la comunicación, que me parece que lo trae bien a colación, Gastón, hay que decir que cuando te dicen la plaza porque la gente no tiene cloaca, se gestiona a nivel nacional para la plaza, no es que a vos te dan para la plaza y vos después la usás para eso, es una gestión que es exclusiva, esto está bueno aclararlo también. Claro, todo es importante, la cloaca, Seguro. todo hay que es importante, pero ¿cómo no vamos a dejar de gestionar y conseguir presupuesto, en este caso a nivel nacional, para arreglar un espacio público, un Seguro. espacio de todos, donde nosotros llevamos nuestros hijos, donde nosotros nos criamos? De hecho, el otro día pusimos la baldosa por Jorge Emilio Papetti, que fue un vecino que jugaba al fútbol en la cancha de arena Seguro, del seguro. parque, con muchos de los vecinos que hoy tienen 60, 65 años. ¿Y cómo no vamos a mejorar nuestros espacios públicos? Ustedes saben lo que es estar 2 años encerrado. Los chicos tienen que salir, recrearse, por eso tenemos que mejorar la infraestructura, tenemos que mejorar la seguridad. Y son temas, bueno, donde tenemos que dar la cara. Por eso sabemos que estamos abiertos a la crítica, pero no por eso hay que dejar de hacer, de ocuparse. Fácil sería que nosotros estemos en un lugar que nos exponemos poco, que gestionamos poco. Pero no, no tomamos la decisión de hacer y de dar la cara y de escuchar a la gente. Por eso te cuento este caso como ejemplo. Se hizo una asamblea donde vinieron los directivos de las escuelas que hacen educación física en el Parque Ferré, los referentes barriales. Y bueno, vino la Secretaría de Obras Públicas y vino la empresa. Y entonces les dijo a los vecinos cuáles eran los plazos y cómo va a ser el avance de obra. Y bueno, entonces me parece bueno que nos involucremos, además de la crítica, es también que nos involucremos. Sí, yo sí, creo sí. que la democracia nos tiene que enseñar a esto, a participar. Los jóvenes quizás lo tienen un poco más claro, pero nosotros tenemos que aprender. Yo nací en un país que no estaba en democracia, nací en el 80. Por lo tanto, no había forma de participar. Al contrario, participabas y te ponías... riesgo. Exactamente. Y bueno, ahora no hay tenemos un gobierno democrático. Y tenemos que participar, tenemos que acostumbrarnos a cuestionar con respeto, a sugerir, a opinar, porque si tenemos la oportunidad, porque es fácil después decir, no, esto se, hay obras de corrupción, no me gusta la manera que se hizo la obra. Bueno, pero ahora que tenés la posibilidad de participar, participemos. Uh-huh. Eso es el legado más rico de la democracia, la participación. Me parece, por eso que esto está bueno, que así sea. Y después, por supuesto, que tengamos que poner los resultados y que la gente diga, bueno, fue bueno, fue malo, se cumplió, no se cumplió. Pero decir que no se cumplió, cuando tenemos la posibilidad de participar o corregir antes que empiece la obra, me parece muy importante también. Te tengo que despedir, Gastón, pero te quiero preguntar. ¿Sectores políticos se aburguesan? ¿Por qué te pregunto esto? Volvemos al tema de la memoria. 17 puntos en la elección de Milei, te hablo, ya sé, vamos a decir la capital federal por ahí es otra cuestión. Pero, ¿crecimiento de estos sectores? Primero, ¿te generan preocupación y crees que por ahí la herramienta para contrarrestar esto es el militante? O sea, ¿te acordás del 2x1? Se levantó la Argentina, tuvieron que tirarlo para atrás. Pero ahora es como que en lo que ves van ganando terreno el negacionismo, sectores de la derecha que hoy se posicionan. ¿Te preocupa eso? Sí, sí, la verdad que me preocupa. Me preocupa hacia adentro, hacia nuestra fuerza, hacia nuestro movimiento, porque creo que hay sectores como los jóvenes que no estamos llegando. Yo creo que un mensaje de los otros sectores es más fuerte y con más convicción, evidentemente, por esto que vos decís, por ejemplo, Milei. Pero me preocupa hacia adentro que nosotros estemos como un poco quedados, como un poco de esa militancia que nosotros, o esa formación política, no la estemos llevando adelante. Los jóvenes sabemos lo que significa la juventud. Nosotros hemos sido jóvenes, tenemos esa energía que por ahí después la vida nos va un poco aplacando, ¿no? Por las cuestiones lógicas de tener una familia, un laburo y demás, pero los jóvenes... Entonces ellos, por supuesto, consumen medios, consumen toda esta cuestión. Y bueno, nosotros somos un poco más viejos, padecimos las políticas neoliberales, padecimos estos gobiernos que se han ido y han dejado al país fundido. Y después nos tuvimos que hacer cargo. Y hablo inclusive de nuestras propias filas. Me refiero a gobiernos neoliberales que fueron un desastre porque después dejaron un país... Con un alto nivel de pobreza, de desocupación y de endeudamiento, como nos está pasando. Pero bueno, hacia adentro y también hacia afuera, como yo te decía, que muchos medios son cómplices de estas cuestiones. No es la culpa de los medios, sino que nosotros también tenemos que instrumentar, que tenemos que tener herramientas para trabajar, para mostrar. Y como no lo tenemos con tanta contundencia, los medios avanzan y por supuesto... que los medios hegemónicos están en contra de un gobierno popular o de un gobierno que distribuya mejor la riqueza, que quite un poder de concentración a los pocos. Así, en nuestro país tocamos ese poder concentrado, que es de unos pocos, y eso genera preocupación. Entonces los medios tienen que destruir las otras voces, las otras verdades, para seguir manteniendo el poder. Ellos no son políticos, pero es que hacen política, porque están detrás bancando los partidos, bancando los candidatos, bajando líneas, poniendo títulos, diciendo cosas que no son. Entonces, muchas veces tienen hasta más poder que los políticos, que ellos apoyan para llegar al poder. Entonces sí, como vos decís, me preocupa hacia adentro y hacia afuera que nosotros estemos... un poco quedado, ¿no? Pero entiendo que estamos a tiempo, nos queda un año, un poco más, para salir ya de la pandemia. Por suerte la mayoría de los argentinos están vacunados, pasamos a otra etapa, que es ahora, bueno, de otras prioridades y otras preocupaciones. Ya la vida está más, tenemos, gozamos de mayor salud, ahora tenemos que preocuparnos por la economía, por los puestos de trabajo, por la inflación, por la inseguridad, creo que son los temas que están en la agenda de los concordienses y de todos los argentinos, ¿no? Pero bueno, llevamos recién poquito meses de esta nueva etapa y bueno, ahora viene el momento que tenemos que demostrar de estar cerca de la gente, de escuchar sus reclamos y de las cuestiones nuestras hacia adentro. Siempre yo fui, y esto se lo he dicho a todos los presidentes de mi partido, a todos los dirigentes, que las cuestiones nuestras tenemos que discutirlas hacia adentro. La gente tenemos que solucionarle los problemas de la urgencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en eso va a estar el que nos vuelvan a elegir o no. Uh-huh. Pero si la agenda son nuestros problemas internos, me preocupa. Creo que la agenda claro, tiene que ser la preocupación de la gente. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que ponernos, seguir trabajando, pero hoy más que nunca con mayor fuerza, mayor articulación y mayor escucha a todos los vecinos, ¿no? Uh-huh. Gastón, un gustazo tenerte en el programa. Siempre es lindo charlar con Gastón. Se pone intensa la charla. Así que bueno, hasta cualquier momento, Gastón. Bueno, muchas gracias. Nuevamente destaco, justamente en el marco este del mes de la memoria, el rol de los medios. Gracias, Pablo, y a tu equipo, y bueno, y a todos los medios que cumplieron un rol fundamental durante la pandemia, pero bueno, sobre todo esto de informar a los concordienses y sobre todo la multiplicidad de voces como hace este medio, de diferentes partidos políticos, diferentes ideologías, y está bueno que la gente sepa y que después pueda sacar sus conclusiones, ¿no? Perfecto, gracias, Gastón. Pablito, nos vamos a la música, nos pasamos un poquito, es la tanda de la emisora.